Iniciamos agora na Rádio Antena Web El Vuelo del Condor, com partida de México, viajando por todo o mundo através da música. El Vuelo del Condor, apresentação Francisco. Dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, fui bajando lentamente tu vestido. No me dejaste ni hablar, solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, medio frío, calor. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto. Buenas noches, mis queridos oyentes de su estación predilecta, Radio Antena Web. Les doy la bienvenida, como todos los domingos, a este su espacio musical, El Vuelo del Condor. Conmigo, desde luego, Francisco, desde México, volando con todos ustedes a través de la música. Y hablando de volar, acabamos de comenzar con un tema muy acorde a esto, del príncipe de la canción, José José, su tema Gavilano Paloma. Dos aves, yo prefiero condor con colibrí. No, bueno, es un tema muy romántico, muy bonito. La verdad, a mí me gusta mucho. Está lleno de poesía, como todas sus melodías de amor. Y bueno, este es un domingo un poco frío aquí en México. No sé cómo esté allá en Portugal o en otras partes del mundo, pero lo haremos cálido con una linda noche musical. Continuamos. Que les dije, una cálida noche, acompañados de este grupo, Crystal Waters, con este tema musical llamado The Boy from Ipanema, o sea, algo así como El Chico de Panamá, y es una canción muy acorde, muy caribeña, muy tropical. ¿No los puso a bailar? Quizás el siguiente tema lo haga. Vamos con más. quebrada. Animarnos todos. El carnavalito de Perú, a cargo de Kin África, quien interpretó este hermoso tema tan caribeño para bailar. ¿Qué les pareció el carnavalito? En Perú a este tema se le conoce también como el ungahuaqueño. Bueno, mando saludos a todos los peruanos que me estén escuchando. Y espero haberlo dicho bien, el ungahuaqueño, el carnavalito, Kin África, a cargo de sus instrumentos musicales provenientes de Perú. Muy bonito este tema, muy alegre, y es algo así como una adaptación para bailar, como disco. Verán, el ungahuaqueño normal es un tema un poco más lento, pero este está un poco más, como decirlo así, como remix, para que bailen y disfruten de el ungahuaqueño de Perú o el carnavalito en México. Y bueno, continuemos con este carnaval con otro tema musical. ¿Me acompañan? ¶¶ Creo que ya con tanta música tan cálida se me ha quitado el frío. Y más acompañado de estos hermosos temas, como el que acabamos de escuchar al cargo de los Creedence, CCR, los Creedence. Un tema muy bonito llamado Down of the Corner. No sé qué querrá decir, no me lo pregunten. Pero es uno de mis temas musicales favoritos, que de hecho yo tardé un tiempo en encontrarlo, pero ahora se los comparto. Down of the Corner, por los Creedence. Y ahora vamos con otro tema musical de un grupo súper especial de México, Maná. Thank you. ríos, arena y mar. No te abandones, no te derrumbes, amor. Ángel, ángel, ángel, te doy mi amor. Abre tus alas, deja tus sueños volar. Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te derrumbe. Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te derrumbe. Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te derrumbe. Puedo decir más de ellos. Maná y su ángel de amor, que es el nombre de esta canción que acaban de interpretar. Ya sabemos todo de ellos, son unos grandes exponentes de la música mexicana. Son de aquí, de Jalisco, y de hecho, su más reciente presentación fue en la apertura de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Abrieron la entrega de los premios de los juegos, la inauguración, junto con Vicente Fernández. Obvio, primero cantó Vicente y después Maná en el inicio de los juegos. Y ahora Maná nos interpreta Ángel de Amor, uno de sus grandes temas. ¿Qué les parece si ahora vamos con un tema muy especial? Escúchenlo con mucha atención y por favor no se vayan a espantar. Yeah.

ya tenemos, mis queridos oyentes, otro tema de los Black Eyed Peas, Don't Fuck With My Heart. Este tema muy bonito, muy alegre, un poco rapidito, es excelente para bailar, ¿no lo creen? Ay, Dios mío, yo pienso mucho en bailar y no tengo pareja para bailar. Bueno, pero continuemos aquí disfrutando de la música que nos llena de emoción el corazón. Vamos con otro tema que de seguro les va a encantar. Es muy rápido, además, cantado por una chica muy linda que de seguro pronto reconocerán. ¿Quieren saber quién es? Iba a ser un tema súper rápido. Hubiera querido bailar con esta preciosidad que de seguro ya reconocieron, ¿verdad? Thalía con su tema Arrasando por la vida, cosechando la alegría y quién sabe qué más cosas dijo. Ay, Dios mío. Pero bueno, sí, un tema genial. Un video muy bonito. Cuando lo pasen por televisión, véanlo, es un video muy animado. Ella sale con ropa muy moderna, que luce tan bien en ella. Y como ya lo dije, con ganas de ir a bailar con ella. Esa canción así, y arrasar con toda la pista musical. Pero bueno, vámonos con otro tema de un grupo excelente también, los Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.